Hold. One, two, three, four. I need somebody. Mejor una que no sepa nadie. La mar en coche. Señora Ariel Ike Zaharoff, volvimos a una que no sepa nadie. Después de dos martes, uno que pasamos extractos de tu programa de radio que sucede, todo es música, los jueves a la madrugada. Todo es músicas. Y la semana pasada entrevistamos al músico en vivo. ¿Hoy con qué volvemos? Nunca nos fuimos, pero ahora volvimos. Y hoy vamos a hablar un poquito de música y matemáticas. Que es como... Me decís eso y yo me quedo... Te quedas loque. Bueno, es un tema bastante transitado en muchas ocasiones. Hay una frase muy común, diría un lugar común o una idea bastante, bastante habitual, que es la idea de que la música es matemática. Como si la música representara de alguna manera las leyes matemáticas que gobiernan el universo o algo así. En principio... Yo no soy muy afecto a estas grandes máximas sobre la música. Tampoco me gusta pensar que la música es el lenguaje universal. Tampoco me gusta pensar que la música se divide entre buena y mala. Y digo que si la música fuera matemática, si fueran lo mismo, en principio no existirían dos palabras distintas para referirse a una cosa y a la otra. La relación de la música con la matemática es bastante antigua, sin embargo, ya desde la antigua Grecia, en filósofos como Pitágoras transitaban esta idea y buscaban en las relaciones armónicas y numéricas que gobiernan el cosmos y la totalidad de lo creado y regulan las órbitas de los planetas, encontraban en esas relaciones numéricas aspectos que también aparecían en la música o que les permitían construir su teoría musical, sus escalas musicales. Pitágoras usó un instrumento que se llama monocordio, a partir del cual, de acuerdo a la longitud que vibraba de una cuerda, podía establecer proporciones armónicas y por lo tanto bellas y ordenadas y en equilibrio. Habló también de la música de las esferas, la música que producen los planetas al girar entre sí. Bueno, montón de cosas. Viniéndonos un poco más acá en el tiempo, hay algunas experiencias de personas que mezclan música y matemáticas. Una de estas personas fue el compositor griego y nacionalizado francés Yannis Xenakis. Nació en 1922 y murió en 2001. Con la particularidad, Xenakis, de que además de compositor, fue arquitecto. Con lo cual, quizás acá se entiende un poco este vínculo entre la música y la matemática, o se entiende por lo menos de otra manera. En el comienzo de su actividad, el panorama musical de lo que se suele llamar música académica o clásica o culta estaba dominado por el serialismo integral, una música que ya era acusada de abusar de las matemáticas, por decirlo de alguna forma. Y Xenakis, para oponerse a ese lenguaje del serialismo integral, propone usar algunos conceptos matemáticos en la composición musical. Por ejemplo, las leyes de la probabilística. La idea de las probabilidades de que un evento suceda. Yo digo esto, pero bueno, tampoco tengo mucho... Veo acá que ponen cara de trompita. Yo tampoco tengo mucha idea de cómo lo hacía. Solo decimos, sí, profesor, está bien, siga, siga. La teoría de juegos, que aparentemente también es una cosa matemática. Yo hasta la secundaria más o menos me iba bien en matemática, me gustaba. Después, bueno, me olvidé un poco de todo. Y la teoría de grupos también, ¿se acuerdan? Si un elemento estaba, los conjuntos, todas esas cuestiones. Bueno, Xenakis utiliza todas estas nociones matemáticas para componer su música. Y escuchemos un fragmentito de una obra del año 55 que se llama Pitopracta, una palabra en griego, vaya uno a saber bien cómo se pronuncia. Es para una orquesta de cuerdas donde cada instrumento toca una parte individual, a diferencia de lo que pasa muchas veces en las obras orquestales, que todos los violines tocan lo mismo, la misma melodía, por decir así. Estos son 46 partes reales, donde cada instrumento, o mejor dicho, toda la orquesta, está imitando las leyes de movimiento de las partículas de un gas. O sea, el tipo estudió cómo se comporta cómo se comportan las partículas de los gases, y a partir de esos, de ese modelo matemático, compuso esta música en la que hay una analogía entre el movimiento en el espacio de las partículas y la altura de los sonidos. Sin embargo, antes de escuchar, hay quienes dicen que en realidad calculó mal algunas variables y, por una excesiva simplificación, le quedó una especie de gas lupeado en un movimiento eterno. Bueno, escuchemos un poquito. Mucho, me imagino muchas películas con esto. Bueno, para quien quiera imaginarse algunas otras cosas o ver, visualizar, hay alguien que se tomó el trabajo de hacer una representación gráfica de esta obra y está, bueno, puesto en un video en YouTube. La obra se llama Pitopracta. Dura como 10-12 minutos, una interpretación estándar, pero bueno, escuchamos un fragmentito. Igual a mí me gusta que haya detractores diciendo eso es un gas en loop, es como... No, claro, Xenakis buscaba quizás una objetividad absoluta amparándose en las matemáticas y alguien viene y dice, no, pero acá arrastra el error, el concepto de arrastra el error. Desde el compás 1 al compás 140 estás arrastrando el error. Bueno... otro que anduvo investigando la relación entre música y matemáticas fue un compositor norteamericano que después se nacionaliza mexicano en el año 56, Conlon Nancarrow. Nancarrow era afiliado del Partido Comunista en Estados Unidos, fue a luchar a la Guerra Civil Española para las fuerzas republicanas y cuando vuelve empieza a tener algunos problemas de documentación, posiblemente por su pasado comunista. Y ahí es cuando emigra a México. Y en México empieza a trabajar con un instrumento, que es la pianola. Este piano que se toca solo, que quizá hoy en día no es tan habitual de ver, pero que tiene un rollo de papel con perforaciones adentro y que uno le da play y toca música. Un instrumento de fines del siglo XIX y principios del XX. Bueno, todavía se usa, digamos. Pero empieza a componer en este instrumento músicas que justamente ningún humano puede tocar. Aunque después vaya a ver... personas que dicen, ah, no era tan difícil y lo toco yo. En estas piezas de extrema dificultad y superposiciones rítmicas a altísimas velocidades, y Nancarrow plantea una escala de tiempos análoga a la escala de alturas. Él dice, bueno, si tenemos distintas relaciones de alturas, de notas, do, re, mi, fa, también podemos establecer relaciones similares entre los tiempos, las duraciones, los ritmos. Y utiliza mucho una forma musical que es el canon, que es cuando una melodía entra como desfasada sobre sí misma, como una especie de eco o delay. Y lo habitual es que algunos cánones sean por aumentación o disminución. ¿Qué significa eso? Que alguna de las entradas sucesivas de la melodía sean o la mitad de rápido o el doble de rápido, es decir, que dure la mitad o el doble. Sin embargo, Nan Carrou no usa relaciones tan habituales como 2 a 1, sino que usa, y ahora vamos a escuchar un poquito, usa una relación en este estudio para pianola que es 1 sobre 3 por la raíz cuadrada de pi, todo eso sobre la raíz cúbica de 13 16avos. Yo te preguntaría qué significa. Yo te diría que no tengo idea. Pero es mejor escucharlo y ver si podemos entender qué significa. Escuchemos este estudio para pianola, el número 41, con esta extravagante relación matemática rítmica entre sus notas. Bueno, la parte tan complicada que no se puede tocar todavía no aparece. Uno diría, bueno, esto quizás más o menos si me doy maña lo toco, pero después se pone bastante más picante el asunto. Y además hace Nan Carrou hace estudios para pianola con otras relaciones, mete números irracionales, pi, esas variables e que nunca sé qué significa. Yo pediría que me repitas de nuevo esta fórmula matemática porque me gustó mucho. Voy a tratar de decirlo lo más rápido que pueda. 1 sobre 3 por la raíz cuadrada de pi, todo eso sobre la raíz cúbica de 13 16avos. Apa, yo entendí 1 sobre 3 nada más, pero está bien. Está bien, yo lo estuve practicando ayer a la noche. Otras músicas que transitan la relación entre la música y la matemática es este género, este subgénero del rock que hace algunos años se viene conociendo como math rock o rock matemático, que es una música que deriva en parte de la música progresiva de los años 70, del post-punk y la New Wave de los años 80, que tiene algunos toques de King Crimson, que tiene algunos toques de la música minimalista. El rock matemático habitualmente presenta ritmos irregulares, superposición de distintos ritmos, algunas estéticas maquinistas basadas en la repetición, en las disonancias. A ver, como toda etiqueta, cuando uno intenta describirla mucho, se vuelve una cosa un poco ridícula e incluso una de las teorías de dónde surgió esta etiqueta de rock matemático surge de un miembro de una de las bandas de esta escena que dice que surge del chiste de que uno puede usar una calculadora para saber cuán bueno es un tema. Me gusta esa definición. Math rock es un género que está más en mi zona de confort, así que un poco más conozco eso. Así que no es que me sentí tan perdido ahora. No, y esto, bueno, va a sonar quizás un poquito más cercano. Una de las bandas más representantes de este rock matemático fue Don Caballero, una hermosa banda de los años 90, de la cual uno de los integrantes, cuando se separan o cuando entran en un impasse, forma otra banda un poco más actual y más conocida que se llama Battles. Escuchemos un tema del año 2007 que se llama Race In. Erika y Sajarov, nos vamos escuchando Battles en esta Mar en Coche que termina en el día martes 29 de mayo. Nosotros nos escuchamos mañana a partir de las 10 de la mañana por FM La Tribu. Sigan con la programación, con internet, sonidos clandestinos, etcétera, etcétera. Me gustó esto de música y matemática, me gustó que haya detractores en el mismo ambiente diciendo eso no es tan matemático como dicen que es. Sí, porque por otro lado, claro, el contraargumento muchas veces es que una excesiva racionalización de la música mata el espíritu o la inspiración o que yo quiero flashear, ¿viste? Yo quiero flashear, me gusta. Hoy podemos flashear siendo ya las 12 del mediodía. Nosotros nos despedimos. Lo moro un coche.